Buenos días, Fabián. Lo saluda Sergio Flores. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, como vos mismo lo decís, fin de semana bastante agitado, con el viento, con varios problemas en los distintos sectores de la ciudad, gracias a Dios, sin víctimas. Sí, varios accidentes tras de la falta de visibilidad, mucha tierra, árboles caídos, bueno, distintas situaciones que se han ido viviendo durante el sábado de la madrugada, ¿no? ¿Ustedes qué tuvieron? O sea, ¿qué acciones hicieron, obviamente, en la tarde, en la noche del sábado? ¿Cuáles han sido los barrios más afectados, Fabián? Bueno, mira, en sí afectó a todo lo que es la ciudad capital, incluso a la zona rural, que ahí hubo caída de agua, granizo en estos sectores. Y bueno, lo que hace a ciudad capital, coordinó con bomberos voluntarios, la gente de Defensa Civil Municipal, estuvo, te decía recién, bastante bajajos caídos en distintos sectores, no fue puntual, sino distintos sectores de la ciudad, algunos árboles, algunos postes de luz que fueron la gente de Delar a trabajar, se coordinó también con ellos, la gente de la policía que siempre nos daba una mano, estuvo en contacto permanente y dando unas manos con los móviles, registrando y observando distintos inconvenientes que en conjunto lo solucionábamos. Bueno, distintas situaciones que se fue viviendo, lo más relevante en una base 13 de enero, ahí bueno, casi la mayoría son viviendas muy precarias, los techitos de nylon y demás, bueno, fueron totalmente sacados, ahí estuvimos presentes en algunos sectores, un tanque de agua de tanque que se pone sobre las casas, que de 500 litros, casi 1000 litros, se cayó sobre el techo, bueno, perforó el techo, gracias a Dios sin víctima, por ahí toda la gente de bomberos trabajando. Después fue solucionando medianamente mientras iban coordinando las acciones con el municipio y distintas áreas del gobierno municipal y provincial, ¿no? Esto se circunscribe solamente a capital, el interior, ¿qué novedades tuvieron? En el interior ha corrido bien, en la zona de Chilecito, en un grupo de Punta Los Llanos y otros lugares, lo que sí se notó la baja temperatura, brusca baja temperatura en todo el territorio provincial, no se han registrado víctimas, como te decía, ni heridos. Sí, en lo que hace a la zona rural de capital, estamos hablando entre 10 a 20 milímetros en lo que hace a la ruta número 6 y en los alrededores, y de ahí, gracias a Dios, se fue normalizando mientras iba pasando las horas, ¿no? No obstante, tenemos el pronóstico de ayer y de hoy extendido, y las temperaturas van a estar promedio de 28 grados las máximas, con mínima de 16 grados, durante toda la jornada. Recién aparecería allá por el día miércoles, jueves, de vuelta la posibilidad de algunas lluvias dentro del territorio provincial, ¿no? Un poco ustedes estaban prevenidos ya con el pronóstico, ¿no? Que iba a haber un cambio notorio la misma noche del sábado, ¿no? Así es, se había emitido una alerta a los servicios de protección civil, donde desde el sur hacia el norte, todo lo que es cordillera y zona oeste de la provincia, los vientos fuertes de gran magnitud se registraron en distintas ciudades, especialmente en lo que hace a precordillera y cordillera, y bueno, aquí a nosotros nos tocó, digamos así, como nuevamente se dice, una pequeña parte o una colita de lo que fue el viento fuerte en lo que es cordillera, ¿no? Incluso en la cordillera se han registrado unas nevadas y demás, pero estamos hablando en plena cordillera. Claro. Fabián, gracias como siempre por el informe, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Fabián Tapia, entonces, director de Defensa Civil a nivel provincial, detalles, datos, ¿no?, de el fuerte viento que tocó soportar la ciudad capital la noche del sábado, ¿no?, que luego de haber tenido dos días agobiantes realmente, ¿no?, el día viernes con 42 grados y el día sábado también casi 42 y medio, ¿no?, temperaturas que lógicamente uno en La Rioja dice en el verano se dan muchas veces, pero bueno, el sol es muy pero muy digamos muy fuerte en este tiempo, ¿no? Hay datos que hablan lógicamente del cuidado que hay que tener, especialmente los más pequeños como las personas mayores, ¿no?, a no exponerse tanto al sol, y aquellos que quieren tomar sol